de la cultura ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radio revista dominical, Chasquiriando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos, mi estimada, qué hermosa Katy desde Cumbayá, Tumbaco, hermosa como siempre, mi compañera, es un gusto, soy Vinicio Haro, Chasqui Milenario, en este nuevo encuentro con la agenda cultural, con la gestión cultural. Hoy tendremos clásicos de la rocola. Doy la bienvenida en este programa número 138 de la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasqueando por la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Me refiero a mi compañera Katy Rojas y también nuestra compañera del equipo técnico, el equipo de producción, Mónica Pastrano, que está junto a nosotros, siempre al pie del cañón. Es esta frase que se ha popularizado. Katy, bienvenida y nuevamente, qué hermosa esa flor. Linda Katy, buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas que están acompañándonos en este programa número 138. Para nosotros es un gusto estar como cada martes junto a ustedes, proponiéndoles lo mejor en cuanto a cultura, a nuestros artistas, a nuestros actores y gestores culturales de la ruralidad, de las 33 parroquias rurales de Quito. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que, pues, si es que está lloviendo en sus sectores, se abriguen. Y también nos vamos a abrigar con la música de hoy. Tenemos un invitado especial. Nos hemos cambiado ya de ruta. Estamos abarcando también otras zonas. Estamos ya en la zona de Quitumbe, especialmente por Chillo Gallo. Tenemos a un artista especial que ya más adelante les vamos a presentar. Pues que este programa sea también de su agrado. Acompáñennos. Estamos en nuestra fanpage como Redcom Comunicadores. Y no se olvide que también este programa está siendo retransmitido en Facebook Live. Se nos puede seguir y también hacer preguntas a nuestro artista invitado. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta subprogramación. Claro, mi estimada Katy, es importantísimo saber que abarcamos siempre la gestión cultural, el trabajo de los artistas, de todos quienes están interesados en el arte. Queremos dar la bienvenida a quienes se van conectando, como decía mi compañera Katy, a la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Así es nuestra fanpage en redes sociales, principalmente en Facebook, y estamos transmitiendo este programa con la grata presencia desde la zona de Quitumbe, desde la parroquia de Chillo Gallo. Estamos con Miguel Enríquez, bienvenido, buenas noches y bienvenido a su programa Chasqueando en su versión número 138. Un gusto para mí, muy buenas noches a todo lo que hacen posible Chasqueando, pues a usted, don Vinicio Haro, a usted señorita Katy Rojas, un gusto conocerle y un agradecimiento total a todos ustedes que hacen posible este programa y también especialmente también a la compañera Mónica Pastrano, a todos ustedes por abrirnos esas puertas a nosotros los artistas, quienes es un placer inmenso interpretar nuestras canciones, expresar nuestros sentimientos a toda esa gente linda, a toda esa gente que está en plena escucha de este medio. Vamos a ir ya un poco adentrándonos en este diálogo de hoy, que estamos justamente 20 de octubre de 2020. Imagínense, coinciden dos números. 2020. El día y el año. Así que sea bienvenido y disfrutemos de esta conversa. Pues es importante que también ustedes, los artistas que están en diferentes sectores, sean conocidos. Pues vamos a contar un poquito sobre la biografía de Miguel Enríquez, que él se denomina el cantor del Ecuador. Él nos dice, nací en la provincia de Loja, Cantón Puyango, en el año 1965. Actualmente, nos dice, vivo en Quito, en la parroquia de Chillo Gallo, sector de Huarcay. Pues sus estudios primarios los realizó en el Cantón Arenillas, provincia del Oro, y también sus estudios secundarios los realizó hasta tercer curso ciclo básico en el Colegio Agropecuario Marcabelí, en la parroquia del Oro. Nos dice también, culminé mis estudios secundarios en el Colegio Nacional Mixto Santo Domingo de los Colorados, en la especialización de ciencias sociales. Vamos hasta ahí para ir abriendo ya el diálogo con Miguel. Él es casado. Quisiéramos que nos converse también un poquito sobre su vida. Miguel, adelante. Gracias, gracias. También si me olvidaba saludarles a toda esa gente linda, a todos los compañeros de la parroquia Chillo Gallo y a toda esa gente que está en plena escucha de este programa, este hermoso programa Chasqueando. Mi vida es un poco amplia, y como consta en mi biografía, pues yo nací en la provincia de Loja, pues ahí me crié en la provincia del Oro, ahí realicé mis primeros estudios, lógicamente terminé en Santo Domingo de los Áchilas, actualmente no. Como siempre buscamos diferentes rumbos, diversos caminos, con el fin de alcanzar metas y objetivos positivos. Primeramente agradeciéndole a Dios que es quien nos da ese camino, esa luz, esa iluminación a cada uno de nosotros como personas para seguir adelante. Pues me gusta mucho la música, apegándome a la música, me gusta mucho la música desde los 10 años prácticamente. Participaba en programas, en festivales artísticos que se realizaban en la provincia del Oro. En este caso, en ese tiempo era la Radio Estelar, Radio Continental de Arenillas, Radio Superior. Todas esas emisoras participaba como aficionado. Y así yo seguí cultivando la música, no dejándola perder, estaba atento a la música. Y es así que he grabado unos temitas de mi propia inspiración. Felicitaciones, Enrique. Quisiera que nos cuente cómo nace esta iniciativa de ser músico, de cantarle a la vida, de cantar al amor, de cantar hay diferentes motivos por los que podemos cantar. Entonces quisiéramos que nos cuente sus inicios y también cómo nació este gusto por este arte. Es importantísimo saber, ¿no?, cómo nace un artista, ¿no?, cómo se inicia. En este caso, sinceramente, era muy fanático a los programas artísticos de ese tiempo. Ahora, sinceramente, no se escucha esto ya. Anteriormente eran los festivales artísticos, donde se convocaba a diferentes participantes de diferentes lugares, parroquias, provincias. Había esos programas artísticos donde prácticamente uno se esmeraba expresando las canciones. En este caso, la música ecuatoriana, música popular, pues la misma naturaleza hace que uno la viva, la realidad, la sienta, la palpe el amor, ese cariño. La misma naturaleza hace que uno se exprese a través de una música, a través de una inspiración, sí, que es muy linda, es muy importante. La música, en este caso, la música yo la puedo definir. La música es un arte que organizan sonidos con el fin de generar muchas emociones al oyente. En la música hay componentes, como por ejemplo, la melodía, la armonía, el ritmo. Todo eso viene una conjugación y ante eso uno se inspira. Ante esa conjugación de ritmo, de melodías, de armonías, uno se inspira a las canciones y se les expresa para toda esa gente linda. ¿Cuáles son los ritmos musicales con los que usted más se identifica? Porque sabemos de la música rocolera, de la música del pasillo, de los valses, de la bomba, pero ¿con qué música usted se inició? Sí, le comento que yo hice mi primera grabación en el año 2001 en la Academia de Estudio y Grabación de Don Edgar Morán, en San Golquí. Claro, inicié con música popular, se puede decir, pasillos, boleros y alegres, y pasacalles también. Últimamente hice una grabación, unos trabajos de música en el estudio de grabación con Javier García, pues letra y música propia y arreglos y dirección con Javier García. Estoy un poco más inclinado a lo que es la música rocola, a la música, el bolero, donde dice bolero cortavenas, donde sinceramente uno se inspira viendo a sí mismo la naturaleza, viendo quién nos rodea, viendo ese amor de la gente, ese amor de la niñez, de la juventud, de los adultos. Entonces uno ante eso se inspira. Sinceramente, yo le expreso con todo mi sentimiento, con toda mi alma, y eso ha hecho de que yo esté en la música, ¿no? Es digno de aplaudir, ¿no? Que esté ya 19 años dentro del ámbito musical y que haya también podido usted participar y llevar a varios rincones la música del pentagrama nacional. Entonces, quisiera también saber por qué se denomina el nuevo cantor del Ecuador. Es un nombre, me imagino, es un eslogan, es un título con el que artísticamente le han conocido, lo están conociendo las personas. ¿Cómo escogió este nombre? Sí, claro que sí, con mucho gusto, sí. Y le comento, y bueno, y mucha gente va a decir, va a preguntar, bueno, si va 19 años en la música, no se lo ha escuchado, no ha relucido. Sí, efectivamente, es así, que producto de mi trabajo, que no podía yo desenvolverme, mejor dicho, en dos cosas. Como mis jefes me decían, bien es su profesión, o bien dedíquese a la música. Entonces, sinceramente, la música reviste de tiempo, reviste de muchos factores para uno poder llegar a todo lo recóndito de la patria y del mundo entero, pues. Pero mi trabajo, sinceramente, no me permitía. Ahora que, gracias a Dios, estoy ya fuera de mi trabajo prácticamente, estoy un poco más ya dedicado a la música. Y gracias a ustedes por darme y por abrirme esas puertas. El artista se siente tan emocionado, tan complacido con los medios de comunicación, sinceramente, porque son los únicos quienes a nosotros nos dan esas alitas para poder volar un poquito, ¿sí? Entonces, eso yo, un agradecimiento total a ustedes, señorita Katy, mi amigo Vinicio Haro, y cómo no, a la compañera Mónica Pastrano, que me tomó en cuenta, gracias. Y también felicitaciones a ustedes por brindar ese apoyo al artista ecuatoriano. Bueno, estamos en la transmisión en vivo desde Facebook Live. Somos Chasqueando, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. No se olvide, en Facebook estamos como Redcom Comunicadores. Redcom Comunicadores, y esta es la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Queremos también hacerle una pregunta, mi estimado don Miguel. Esto de la rocola es un fenómeno, ¿no? No es un fenómeno reciente, es un fenómeno por lo menos de unos 40, 35 años. ¿Cuáles han sido sus influencias? Nosotros conocemos de Tito Cortés, Olimpo Cárdenas, el propio Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Tenemos también acá a Noé Morales, ¿no? Cecilio Alba, si no lo repetí ya. ¿Cuáles han sido sus...? Ah, Segundo Rosero también, que es sumamente famoso en Bolivia, en Perú. Claudio Vallejo, Roberto Zumba. ¿Cuáles han sido sus influencias, don Miguel, para crear su música, la letra y la música de todo su trabajo? Sinceramente, hay artistas de renombre, ¿no? Bien lo indicaron, Segundo Rosero, Claudio Vallejos, Tito Cortés, Cecilio Alba. Hay un sinnúmero de artistas que, sinceramente, le cantan la música. Yo bastante influencia tenía con el machaleño, Juanito Reyes, sí, que también le canta la música a la rocola con mucho sentimiento. Y ante todo eso, a mí me ha hecho que me ha permitido, pues, hacer a la música y buscar temas, buscar letras, buscar... Porque a veces los temitas que uno se canta, uno se expresa, no es lo que quizás a uno le ha pasado, es lo que uno se observa alrededor, lo que uno se observa dentro del ambiente donde uno se vive, si será una provincia, una parroquia, un cantón, y todo lo que la naturaleza nos brinda ese aire fresco, pues a nosotros nos hace inspirar, en este caso a mí, la música rocolera. Yo le expreso y le canto con todo el sentimiento. Quizás mucha gente puede decir, bueno, a don Enrique algo le pasó, a don Enrique le traicionaron, a Enrique le han hecho, no, no es eso, ni Dios quiera, no, porque ahí sí me saco, ahí sí me corto las velas de una, ya no canto ya. Ese es. Bueno, entonces vamos con Miguel Enríquez. ¿Qué tal si en este sea el momento apropiado para que usted en vivo nos deleite con un tema? ¿Le parece, don Miguel? Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos con Miguel Enríquez, el nuevo cantor del Ecuador, y esto que nos va a interpretar es el bolero. Si usted presenta, don Miguel, el bolero. Un lindo bolero, letra y música de quien les habla, que titula Ciega Pasión. Para toda esa gente linda, para toda esa gente que está escuchando. Bueno, vamos con Ciega Pasión en la voz de Miguel Enríquez, el nuevo cantor del Ecuador, por Chasqueando número 138. Destino no permite continuar, me invad las penas por ese querer, se me parte el alma que verla quedar. Yo la quería con ciega pasión, pero la plata se marchó con otro amor. Yo la quería con ciega pasión, pero la plata se marchó con otro amor. Amigos del alma, déjenme beber, que quiero matar más de un querer. Cuando yo la amaba, cuando la adoraba, tus bellas caricias no podré olvidar. Cuando yo la amaba, cuando la adoraba, tus bellas caricias no podré olvidar. Tus bellas caricias nunca podré olvidarlas. Suena ese requinto, Javier García. Se puede ser, se paga las penas por mal querer. Yo no sabía lo que iba a suceder, pero se marchó sin decir adiós. Sírvame una copa, una copa más, que quiero esta noche olvidar a esa mujer. Sírvame una copa, una copa más, que quiero esta noche olvidar a esa mujer. Amigos del alma, déjenme beber, que quiero matar, me das de un querer. Cuando yo la amaba, cuando la adoraba, tus bellas caricias no podré olvidar. Cuando yo la amaba, cuando la adoraba, sus bellas caricias no podré olvidar. Sus bellas caricias no podré olvidar. Sus bellas caricias no podré olvidar. Buen tema musical el que hemos escuchado esta noche. Así que la rocola no pasa de moda. Hay gente que todavía la sigue viviendo y la sigue sintiendo. Pues felicitaciones, don Miguel, porque usted, a pesar del trabajo que ha tenido, ha buscado también espacio para dedicarse a la música. Sabemos que durante 23 años usted fue un servidor público, trabajó en la Policía Nacional. Pues no todas las personas que pueden dedicarse, como usted dice, a dos labores, pero usted se ha dado ese tiempo, y cuando uno ama lo que hace, entonces realmente a veces no importa. Se saca la cabeza por donde se quiere, como comúnmente se dice. Entonces, cuéntenos también si usted durante sus servicios como sargento pudo también hacer sus presentaciones ahí en la institución para la cual usted laboró, como es la Policía Nacional. Claro, con mucho gusto. Claro, como estaba anteriormente, mi trabajo pues prácticamente no me permitía desarrollarme totalmente en la música. Claro que ese amor que yo tengo a la música, le tenía a la música, le tengo y le sigo teniendo, pues, hasta cuando Dios diga basta, y yo la cultivaba. La cultivaba internamente, la cultivaba secretamente, siempre dando gracias a Dios que Él nos conceda, pues Él es el único ser supremo que nos concede la vida y la salud, pues, para uno cumplir sus metas, sus objetivos. Y como reitero, doy gracias a Dios de haberme permitido también prestar mis servicios en la gloriosa institución de la Policía Nacional, mis 23 años, y un gusto inmenso que llevo en mi corazón de haber servido a la sociedad, de haber servido a la comunidad, ¿sí? Es tan lindo, tan hermoso. Y ante eso, y ante todo eso, pues, mi música la sigo sosteniendo. Y si me olvidaba la pregunta, si me obligaba una preguntita, discúlpeme, estoy un poco nervioso viendo todo esto, esta oportunidad que usted me brinda, ¿no? Esta oportunidad. Sí, efectivamente, y le comento que mi primera grabación que hice en el 2001, tuve el gusto y el placer, en ese tiempo funcionaba la radio Presidente, creo que era la Marín, estaba como locutor o animador don Ángel Isidro Cuenca, fue a quien le entregué mi trabajo discográfico, y cómo no agradecerle, pues hay que ser grato también con la gente, ¿no? Que uno le da una manito. Sí, lógicamente me permitió cantar en el 10 sobre 10, en el 10 sobre 10 que se desarrollaba en el mes de julio. Sí, ahí tuve mi primera intervención con mi música. Posteriores, sí, así eventos también en Cayambe, en la Plaza de Toros de Cayambe, en los bancos Pedro Vicente Maldonado, sí, y en Guayaquil. Así yo también me pegaba mis escapaditas, pero siempre y cuando no perjudicando a mi turno de servicio. No perjudicando a mi turno de servicio. Cumplía mi turno y volaba a ese tiempo en la Radio Universal, en Guayaquil, Radio Universal de noche. Que hasta tengo una anécdota que hasta casi me asaltan luego de salir de la radio. Sí, eso he tenido ese gusto y ese placer de haber deleitado mi música. Miguel, ¿usted pertenece a algún gremio de artistas o simplemente ha tratado de ir cultivando la música de manera individual? ¿Cómo hace usted para mantenerse, ¿no? Porque a veces solos no se puede, siempre es importante estar agremiado, estar asociado, y esto fortalece y también ayuda a que los productos musicales que el artista presenta, sean difundidos, conocidos y sobre todo también que las radios las puedan pautar, porque a veces por falta de recursos y de apoyo, la música queda ahí estancada y no tiene la debida difusión. Entonces, eso quisiera saber, si pertenece a algún gremio y como alguien por ahí me dice, al gremio de borrachos. No. Mentira. No pertenezco a ningún gremio, al gremio interno mío mismo. Soy independiente en la música. Sinceramente, no he tenido ese respaldo. O sea, no me he dedicado, sinceramente, al 100% a integrarme a un gremio, ¿no?, artístico. Pero así, independientemente, he estado yo participando, presentándome diferentes lugares, así mismo con, en la parroquia de Chivigayo, en la fiesta de Chivigayo, el otro año también estuve presente. Sí, así mismo en diferentes partes. Ahora esperemos seguir adelante con la música. Nunca es tarde, siempre hay que seguir latente, con ese ánimo, con esa fortaleza, con esa juventud. Quizás muchos decir, bueno, ya don Miguel ya está pasando más de la cuarentena. Claro que sí, pero verá que los años nada tienen que ver. El espíritu, esa fortaleza que uno tiene internamente en el corazón, en la mente, ese lo maneja uno joven, 100%. Listo, mi estimado amado Miguel, que sea el inicio de una carrera próspera con esta música que usted compone, que usted escribe, maravillosa. Pero, por favor. Gracias, Dominici, gracias. Antes vamos a leer algo que nuestros queridos amigos que están conectados a la transmisión en directo por Redcom Comunicadores nos escriben y tienen la gentileza de hacerlo. Sebastián Hilton nos dice, felicitaciones hermano, sigue adelante con la bendición de Dios, un abrazo a la distancia. Nore Alulema, aplausos y manito para, hacia arriba, ¿no? Juan Carlos Morales, éxitos, amigo, bendiciones. Tenemos también Joan Enríquez, Diosito te bendiga y sigue adelante. También Anita E.R., lo propio, ¿no? Que Dios te bendiga y que siga adelante en estos avatares de la música que está desarrollando Miguel Enríquez. Bueno, también quiero agradecer a Helen Borjita, a Aglia Sisa G. Danza, Juan Carlos Morales, ya lo hice con Nore Alulema, Anita E.R., Twister David, ya lo hice con Sebastián Hilton, Mónica Ruiz y Patricio Pato, quienes nos han puesto manito arriba, es decir, un me gusta o un me encanta, en esta transmisión en directo del programa número 138. Recuerde, somos Chasqueando, la revista cultural de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos por Redcom Comunicadores y es el momento de hacer una pausa. Bueno, Gina Enríquez nos dice también a propósito en este momento de parte de su nieto Anthony Sánchez que lo ama mucho y que Diosito lo bendiga. Charlie Calderón. Ahí están mis frutos. Charlie Cadena. Sigue adelante, compañero. Bueno, vamos con los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. No se olvide, estamos en 940 AM, www.radiocce.com y este conversatorio, esta plática, será reprisada este día domingo de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Volvemos en un momento. Hey, Bessy. Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCN. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los profesionales y publicitarios. ¡Buenas! ¡Messi! ¡Se puede! ¡Los chasquireporteros ya regresaron! ¡Me muero! ¡Ya han regresado! ¡Los chasquireporteros! Bueno, estamos regresando de promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quiero también saludar a quienes gentilmente han ingresado a esta transmisión por Zoom. Siempre lo dejamos la contraseña, el código de acceso, a Consuelo Montenegro, a Flor Santana, a Francisco Humatambo. Jaramillo nos dice por acá, y también a Verónica Parreño, un cariño especial a Verónica, que esté conectada acá, qué gusto tenerles acá. Y bueno, si desean hacer una pregunta a Miguel Enríquez, el nuevo cantor del Ecuador, pueden hacerlo desde el chat que tiene esta videoconferencia. Mi estimada Katy, ¿cómo pasa el tiempo? Y continuamos en la entrevista porque está muy interesante. Vinicio, pasa el tiempo volando y estamos ya en los primeros 35 minutos de nuestra programación. Sabemos que la música está y la música se crea donde las palabras no alcanzan. Don Miguel, cuéntenos también si usted, ¿cuántos discos ha ido produciendo durante su carrera musical? ¿Y cómo hace para autogestionar sus productos musicales? Porque sabemos que, claro, el trabajo del artista independiente tiene que hacer un montón de sacrificios y también a veces, digamos, de maromas para poder sacar a la luz sus discos. Entonces, cuéntenos exclusivamente cómo ha hecho para poder llegar a tener el disco en sus manos. Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, efectivamente, como usted mismo lo manifiesta, es poco duro, complicado, reviste de muchos factores fundamentales para uno poder, pues, sacar a la luz la música. En este caso, me he autogestionado yo mismo con mi música, he realizado mis grabaciones. He sacado así unos 200, 300 discos, pero sinceramente yo lo he hecho más para promocionar, para entregar a la gente que gusta de la música, la gente que se identifica con Miguel Enríquez, la gente que se identifica con la música de Miguel Enríquez. Y yo estoy muy seguro que mi música siempre va a llegar en los corazones de cada uno de la gente. Y permítame un momentito para agradecerles a toda esa gente que expresan ese gusto, que expresan ese felicitaciones hacia mi persona. Gracias por sus palabras. Gracias a ustedes, gente linda, que sin ustedes el artista no puede vivir motivado. Somos seres humanos que tenemos errores, virtudes, y eso nos hace cada día más valientes, nos hace más enérgicos, en sentido positivo. Y cómo no agradecer a toda mi familia Enríquez Cabrera, mi familia Enrique Ríos, aquí en la provincia de Pichincha, allá en la provincia de Loja, allá en la provincia del Oro y en diferentes partes, a toda esa gente, y a toda esa gente linda, a todos los compañeros dirigentes de la parroquia de Chirugayo que se han dado cita, que están acompañando. Les he robado un poquito de su tiempo, que es muy valeroso. Gracias a todos ustedes, compañeros, y sigamos adelante. Y quiero que me permitan también, señorita Katy y amigo Vinicio Aro, y a todos los que hacen posible este programa, a usted, Mónica Pastrano, y a toda esa gente linda, pues, de que estamos viviendo en esta situación, en esta pandemia. No nos olvidemos eso. Siempre sigamos con esas medidas preventivas, esas medidas emitidas por las autoridades pertinentes, en bien de cada uno de nosotros. Lo primero es la salud, segundo la salud y tercera la salud. Y sigamos adelante siempre con la bendición de Dios, y que Dios siempre nos va a cobijar, nos va a llenar de muchas bendiciones en cada una de las familias. Eso, señorita Katy, para mí es un gusto inmenso. Para qué nosotros gusto. También es un gusto que ustedes, los artistas, también expresen su pensamiento y también su sentir, sus vivencias, porque a veces de nada sirve que estar en grandes escenarios si no se es un buen ser humano. Y eso es lo que usted está haciendo y demostrándolo aquí, en este nuestro programa 138 de Chasqueando, que he sido invitado de honor esta noche. Gracias también. Gracias. Por su tiempo y por estar acá junto a las personas que nos están siguiendo a través de Red con Comunicadores, y también a las personas que este domingo 25 de octubre estarán escuchando el reprise de esta programación a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Vinicio, te doy el paso, parece que te corté algo, ¿querías decir? Sí, no, dale. Yo quería agradecer, nada más agradecer a don Miguel Enríquez por la gentileza de ponernos en contexto. Aquí la emergencia sanitaria no se ha acabado, lo que se ha acabado es el estado de excepción, pero debemos mantener las medidas y las normas de distanciamiento social. Qué importante y qué oportuno, don Miguel, que nos plantee esta situación. Bueno, Miguel Enríquez es el nuevo cantor del Ecuador y para eso vinimos y queremos, por favor, don Miguel, ¿qué nos tiene preparado en este momento? Quisiéramos escuchar otra de sus melodías. Nos había comunicado en off algo de una bomba. ¿Qué le parece, don Miguel, si nos deleita con una bomba? Este ritmo que nace desde los afrodescendientes, principalmente desde la zona de Imbabura, afrodescendientes que se ubican en la zona centro-norte de la provincia de Imbabura. Don Miguel, ¿con qué podríamos continuar? Ya les adelanté un poco la bomba, don Miguel. Una linda bomba, al estilo de Miguel Enríquez, mi propia inspiración. Y quiero que la gente en sus casitas, en sus hogares, bailen. Bailen la bomba, aplaudan, se sientan felices, se sientan siempre con ese ánimo arriba. Y ahí suena Miguel Enríquez con su bombita. Thank you. Momento tan bonito que a tu lado yo pasé. Momento tan bonito que a tu lado yo pasé. Enterrado en tus placeres, melodías que canté. Esta onda de nostalgia, sin tu amor yo moriré. Enterrado en tus placeres, melodías que canté. Esta onda de nostalgia, sin tu amor yo moriré. Moviendo la cadera. Entre brazos y placeres, melodías te canté. Esta onda de nostalgia, sin tu amor yo moriré. Entre brazos y placeres, melodías te canté. Esta onda de nostalgia, sin tu amor yo moriré. Bueno, escuchábamos esta linda bomba, la voz de Miguel Enríquez, el nuevo cantautor del Ecuador. ¿Cómo pasa el tiempo cuando la dicha es plena, dicen algunos? Miguel, qué gusto. ¿Cómo hacemos para conseguir su música? Es lo importante, es música propia, es letra y música de su propiedad, de su autoría. Pero ¿cómo? ¿Cómo les decimos a quienes están ahora conectados, tanto en Facebook como en esta transmisión en Zoom, cómo conseguir su material discográfico, don Miguel? Así es. Una vez más, agradecerles a ustedes por permitirme expresar mi música. Lo que más amo, la música. Lo que más quiero es la música. Quienes se identifiquen con Miguel Enríquez, con la música de Miguel Enríquez. Tengo muchos temitas, tanto temas alegres como pasillos y boleritos también, ¿sí? Pueden conseguir en YouTube, la página de Miguel Enríquez. En mi número telefónico, no sé si puedo darles en mi número celular. Por favor. Para que puedan contactarse con Miguel Enríquez, a toda esa gente. Al 099-188-9748. 099-188-9748 o al 3030-499. Puede contactarse con Miguel Enríquez. Estoy a las órdenes con la música para, en este tiempo también, la música es una inyección más en contra del COVID-19. Así es, don Jaramillo nos escribe que Dios le dé mucha sabiduría para el camino artístico, que sabemos que no es fácil, pero con la bendición de Dios alcanzará la victoria. Mi estimada Katy, ya en la parte final, ¿cómo pasa el tiempo cuando la dicha es buena, no? El tiempo vuela. Qué gusto estar con el nuevo cantor del Ecuador, don Miguel Enríquez. Katy, por favor. Bien, y desde la zona de Chillo Gallo, desde Quitumbe, ha sido un gusto compartir con usted, don Miguel, su vivencia, su vida, su mundo, su música. Pero antes de terminar, yo quisiera que nos cuente también sobre los artistas y el marco musical que le acompañan a usted. Porque, claro, usted pone la voz, pero también hay personas que se unen a usted para cantarle a la vida, cantarle al amor, cantarle a cada suceso que se va dando. Cuéntenos algo sobre esto. Claro, claro que sí. Los principales arreglos de dirección es Javier García, en ese temitas, igualmente en el piano, en el marco musical, igualmente Javier García. Si hay otro artista que se me escapa el nombre, mis disculpas, no, interviene también en un instrumento. Como le dije antes, la música es tan bonita, sus componentes es la melodía, la armonía y el ritmo, con sus componentes. Esa es mi música y, sinceramente, se me ha hecho muy corto el tiempo. Hubiera sido bonito interpretarles otra canción más, pero espero que no sea la primera vez ni la última, pues, de tener esta oportunidad. ¿Qué mensaje daría usted a los jóvenes que están queriendo incursionar en el mundo de la música y que quizá a veces se encuentra con tropiezos y quiere dejar ahí truncada su carrera? ¿Qué mensaje da usted a estos jóvenes y también a la ciudadanía en general que nos está mirando y nos está escuchando? El mensaje principal es no doblegarse, seguir adelante, cumpliendo con sus deberes y obligaciones, cumpliendo con las normas de las autoridades, ¿sí? Cumpliendo todo positivismo, primero el estudio, ¿sí? El estudio es lo más fundamental para que puedan escoger las carreras que en el futuro deseen tener. No olvidarse del deporte, siempre el deporte es salud, salud físico y salud mental. Y alejarse, disculpe que hable así, de los vicios, en este caso de la droga, del alcohol. Eso es el vicio más mortal que existe en esta vida, la drogadicción. Jovencitos y señoras, compañeros, ciudadanía en general, practiquemos el deporte, practiquemos la educación y practiquemos la religión que nos dicte el corazón a cada uno de nosotros. Y ahuyentémonos de sus vicios mortales, como es la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo. Y seguir adelante, siempre con esa fuerza, con ese espíritu de compañerismo, con ese espíritu de fortaleza, con ese espíritu de un ser humano, la humildad, la sencillez, la educación. Es tan importante. Claro, somos seres humanos, como lo dije hace un rato, a veces tenemos defectos, tenemos errores, pero eso igual hay que enmendarlos. No hay que quedarnos ahí, no hay que acomplejarnos, no hay que sentir ese desprecio, ese autoestima abajo, no hay que cohibirse, siempre seguir adelante, siempre aportar con lo que uno se pueda, con lo que uno esté en su alcance. Y siempre esa amistad plena de sinceridad, ¿sí? Y sé lo que uno es, sé lo que uno es. Hablar con sinceridad, si me equivoqué, pero hablé lo que siento. Eso es, señorita Katy, y amigo Vinicio, y a todos los compañeros. Gracias, Miguel, por sus palabras. Realmente nos llegan también al corazón, porque, claro, o sea, si no se es buena persona, si no se está en constante preparación, en constante, sobre todo, en constante movimiento, como usted dice, podemos ser afectados. Le agradecemos por esta noche de haber compartido su saber musical y también le decimos que las puertas de Radio Casa de la Cultura están abiertas y especialmente el programa Chasqueando para cuando usted quiera promocionar y también, sobre todo, pautar lo de su música. Es importante que sepa que esta ventanita está abierta para todos los artistas y le agradecemos por estos 60 minutos que estamos justamente ya por concluir. Y que usted siga siendo una inspiración para más músicos y para más personas, porque como diríamos, sin música no se podría vivir. La música toca nuestro corazón, toca las más fibras íntimas de nuestra vida, y eso también nos alienta y nos anima a seguir viviendo. Y también sobre todo a los artistas, que como lo hemos dicho, la cultura este tiempo está como en un stand-by, pero ustedes siempre buscan la manera y la forma de llegar hacia las demás personas. Yo soy Katy Rojas, me despido y un gusto. No sé si usted quiere también ya despedirse porque faltan ya pocos minutos y nada más agradecerle y que siga adelante, que haya siempre contratos para usted y también para todos los artistas que en este tiempo, hoy más que nunca, lo necesitamos y como ecuatorianos debemos ser solidarios. Una cosita nada más, antes de que se despida don Miguel Enríquez, del nuevo cantor del Ecuador. Consuelo Montenegro le escribe que Dios guíe sus pasos y que las metas que se ha propuesto los llegue a alcanzar. Muchísimos éxitos. Bendiciones, compañero Miguel Enríquez. Y permítame, por favor, ya que estamos en la parte final, gracias a quienes se están conectando todavía, ya han compartido 6 veces esta transmisión desde Redcom Comunicadores en Facebook. Estamos en Facebook Live. Gracias a Jennifer Barahona, Gracias, Jennifer. Un abrazo, un cariño infinito, un ser humano increíble. Compañera, locutora, comunicadora social, estuvimos en Radio Casa de la Cultura, tenía un programa, bueno, pues ahora tiene un programa en línea, 100%, Creando Cultura con Altura. Revísenlo, revísenlo en el YouTube, Creando Cultura con Altura, una compañera también que está promocionando desde su visión a todos los actores, como yo los llamo, los gestores y hacedores culturales. Bueno, también a Helen Borjita, a Gliasisa, ya lo habíamos saludado, Melina Ríos, Dayan Herrera, Joan Enríquez, Gabinete Xiomara, Víctor Enríquez, Helen S., Gina Enríquez, Juan Carlos Morales, Nore, Alulema, Anita E.R., Twister David, está también, a ver, se me va acá, Sebastián Hilton, Mónica Ruiz, estamos siempre pendientes de los saludos, quienes gentilmente escriben algo para nuestro invitado, el nuevo cantor del Ecuador, Miguel Enrique. Sebastián, dice felicitaciones, hermano, sigue adelante con la bendición de Dios, un abrazo a la distancia. No podemos leer todo, ya estamos ya casi al cerrar. Nos dice Melina Ríos también, Dios le bendiga siempre, Miguelito. Jennifer Barahona, Red Con Comunicadores, gran programa, saludos, mi querida Jennifer, un abrazo, un cariño muy, muy directo hacia nuestra querida Jennifer. Juan Carlos Morales también, Gabinete Xiomara, saludos y bendiciones desde Santo Domingo, hermano, sigue adelante, muchos éxitos. Bueno, Joan Enríquez también nos pone un brazo así con unos bíceps un poco fuertes, así a los Suaznavas, digo, a los Suazenec. La familia Enríquez, felicitaciones. Bueno, esto es lo que nos ponen, ¿no? Bueno, Juan Carlos Morales también quiere participar en el programa. Bueno, por interno estaremos gustosos de compartir el ambiente cultural con todos ustedes. Bueno, antes de despedirnos, mi estimado Miguel, qué gusto haberte tenido acá. Gracias a usted por la gentileza de aceptar esta invitación y sus palabras para concluir esta conversación. Gracias, y gracias por las palabras a todos, compañeros artistas, amigos, familiares, a usted, Consuelito Montenegro, gracias por sus palabras, gracias, bienvenidas, gracias por ese apoyo incondicional, y a toda esa gente linda, a todo en conjunto, sí, gracias, y que Dios también les colme de bendiciones. Y a ustedes, quienes conforman la radio de la cultura, de la Casa de la Cultura, que Dios les colme de muchas bendiciones, y a todos los que hacen el programa Chasqueando. Que Dios les colme de muchas bendiciones, Dios les colme de salud y de muchos éxitos. Y gracias a ustedes, quizás no tengo palabras para agradecerles. Hoy creo que no voy a dormir pensando en ustedes. Gracias y un abrazo para todos ustedes, Katy Rojas, Inicio Aro y a todos los amigos, compañeros y familiares. Gracias. Muchas, Dios les bendiga. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias, Kat. Gracias, Mónica. Qué gusto estar en este programa con gente tan hermosa de corazón. Se le nota la sensibilidad y todo lo que nosotros hacemos es en beneficio de los artistas. Muy amables. Esto fue El Vuelo Mágico Místico Musical. Número 138, somos Chasqueando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Somos la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, este programa se reprisará el día domingo de 4 a 5 de la tarde por www.radiocce.com y 9:40 AM. Gracias a todas y todos y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Gracias a la bendita Pachamama que nos tiene, como siempre, junto a ustedes en la gestión chasqueando. Gracias. Buenas noches, gracias. Dios les pague. Gracias. A Mónica Pazano, Katy Rojas, a todos. En Radio Casa de la Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Listo! Hasta pronto. ¡Hasta pronto!